El capitán Scott y la joven Mariela escapaban a bordo de una balsa a través del río Lacanha, llevando las joyas robadas de Yiku Hall, y el pequeño Solín como prisionero, a quien pensaban utilizar en caso dado como medio de salvación contra el ataque de los indios Stoll. Estaban dispuestos a entregar al muchacho para que fuera sacrificado y salvar así sus vidas. Solín era presa de las fiebres solitarias y estaba sin sentido, mientras que el capitán y Mariela decidían detenerse a la orilla del río a buscar alimentos. Dando por muerto a Calimán, después de haber disparado contra él y ver cómo su cuerpo era arrastrado por las corrientes del río, el capitán y Mariela solo tenían que preocuparse por salvar sus vidas y escapar de las selvas con su rico botín. Habían improvisado un campamento junto al río y ahí el capitán se decidía a ir en busca de alimentos, llevándose el único rifle con que contaban, pero al poco rato de haberse ido, Mariela escuchaba. Disparos. El capitán, no hay duda. Debe estar en peligro. Un grito angustiado resonaba en la selva y Mariela se ponía de pie rápidamente. ¿El capitán? ¿Qué ha pasado? ¿Fue atacado por los indios Stoll? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los claros ojos de Mariela miraban hacia todas partes, queriendo encontrar la explicación a todo, pero solo el esplendor de la selva la envolvía. ¡Capitán Scott! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está usted? ¡Capitán Scott! Pero solo el murmullo de la selva contestaba. ¡Lo han capturado! Los indios Stoll lo han capturado y le dan la muerte. ¿Y yo? ¿Yo qué suerte me espera? Estoy sola en la selva inexpugnable. ¡Solín! ¡Muchacho, me escuchas! ¡Reacciona, por Dios! ¿No te das cuenta que estamos solos en la selva? Mariela inútilmente trataba de hacer reaccionar al pequeño Solín, víctima de las fiebres tropicales. ¡Reacciona, Solín! ¡Calimán! ¡Calimán! ¡Calimán está muerto! ¿Lo oyes? ¡Muerto! El capitán Scott ha sido capturado por los indios. Tú y yo estamos solos en la selva. ¡Vamos! ¡Vamos, levántate! ¡Tenemos que escapar! ¡Reacciona! ¡Haz un esfuerzo, muchacho! ¡No te dejaré abandonado en la selva! ¿Lo oyes? ¡Escaparé con los tesoros y no me importará si te quedas aquí! ¡Escaparé sola! ¡Escaparé sola! Lejos de ahí, en aquel remanso de aguas cristalinas, al pie de la gran cascada, Stabai, la hechicera de la selva, miraba burlonamente a Calimán, y sus hermosos y enigmáticos ojos negros brillaban intensos, admirando a aquel hombre blanco que había caído al influjo de sus hechizos. Stabai, mujer hermosa de cabellos largos, sonríes. Tamako, Tamako, no irse nunca de selva. Stabai, no dejar que hombre blanco, de ojos de cielo, te vaya de selva. No lo deseo, Stabai. Jamás miraré de tu lado, jamás. Escucha, oye, Tamako. Canta en el caobo el chocoquita. Sí, escucho el canto del ruiseñor. Y junto a la fuente de agua, canta un sí. Los azules ojos de Calimán descubrían a una tórtola cantando triste junto al río. Y un estremecimiento extraño invadía su cuerpo al escuchar a la enigmática mujer agregar. ¿Sabes tú, Shamako, qué dice Musi? ¿Qué dice Chocoquita en su canto? Dime tú el lenguaje de las aves. ¿Qué es lo que dice en su canto la tórtola y el ruiseñor? Shamako, hombre blanco. Hombre blanco de ojos de cielo. Que has bebido el amor de la boca de Stabai. Tu sangre será fuego. Y tu cuerpo raíces de árbol cantirish que se hundieran en la tierra para que no huyas de esta bahía. Shamako irisama. Pikurichik esta bahía. Noch irikka. Irik kankawa. Kantirish. Calimán escuchaba aquellas palabras en maya que brotaban de los labios rojos de Shtabai, y su voz resonaba en su cerebro como el canto de pájaros fantásticos que le causaban estremecimientos y temores. Sí, sí, hermoso Shtabai. Quiero que mi cuerpo eche raíces en esta tierra como el cantaris que crece en la selva y se alimenta de la savia de amor que tiene tu cuerpo. Oh, hermoso Shtabai, que enloqueces mi mente con tu voz y enervas mis sentidos con tu piel ardiente. No, no escaparé nunca de tu lado. No dejaré que huyas de mi lado nunca. No, no, espera. No me dejes. Espera. Espera. Estás entre el agua de la cascada. ¡Shtabai! ¡Shtabai! ¡Shtabai! Gritaba como enloquecido. De pronto, la hechicera de la selva huía de su lado, confundiéndose en la cascada que caía contra las peñas, levantando nubes blanquecinas y vaporosas. ¡Shtabai! ¡Shtabai! Y la voz de Calimán se ahogaba con el golpe del agua entre las rocas, y el ruiseñor y la tórtola escapaban como asustadas de ver a aquel hombre blanco víctima del hechizo de Shtabai. Los azules ojos de Calimán, encendidos de pasión, buscaban a la hechicera mujer que se desvanecía como fantasma. Ansiosamente cruzaba bajo la cascada, gritando en vano. ¡Shtabai! ¡Shtabai! Ya las sombras de la noche iban avanzando poco a poco entre la selva. Calimán, jadeante, con los ojos desorbitados, corría entre la maleza creyendo adivinar Shtabai escondida entre los gigantescos árboles, entre la maleza envuelta en la telaraña de las lianas. Calimán se veía agotado, febril y ansioso, y de pronto... ¡Shtabai! ¡Qué hermoso de la selva! ¡No me dejes! ¡No, no me dejes! Una mano recia lo detenía del hombro. ¿Quién es? ¡Shtabai! ¡Oh! ¿Eres tú, Shtabai? ¡Shatmako! ¿No me reconoces? ¡Soy Chambor! ¡Chambor, amigo! ¡Chambor! Oh, ¡dime! ¡Dime, amigo! ¿Has visto Shtabai? ¡Ojos de Chambor! No ven, Shtabai. Tú sabes dónde está. Tú lo sabes, amor. Tú conoces la selva y puedes llevarme con ella. Vamos, habla, habla. Shatmako, enfermo. No, déjame. Enfermo. Déjame, debo buscarla. Si de ella siento que me falta el aire, que no puedo respirar. Shtabai, Shtabai. Calimán, como enloquecido, se llevaba las manos a la garganta con desesperación. Chambor lo detenía firmemente para que no continuara en su loca carrera a través de la selva. Calimán desvariaba y gemía. ¡Shtabai! Luego caía pesadamente, quedando inmóvil, con los ojos muy abiertos, con aquellos ojos de cielo que Shtabai amaba. Habían transcurrido varias horas. El ruido monótono de la selva nocturna llegaba tenuemente hasta los oídos de Calimán. La luna llena brillaba entre un cielo límpido, adornado de estrellas. Cantaba el pájaro Chiich entre las sombras y rugía lejano el tigre en busca de su presa. Calimán abrió lentamente los ojos y descubrió el rostro inmutable de Chambor, que lo miraba fijamente. Chambor, amigo mío, Jack Mako, sentirse bien. Escucha. Escucha, amigo. Tuve un sueño. O tal vez fue una espantosa pesadilla que atormentó mi mente. Volví a verla. Volví a estar a su lado. Cabay. Sí, Stabay. Mujer hermosa de cabellos blancos. Estuvo a mi lado y su voz, su risa como cascada de cristales que se rompe contra las peñas, enloquecía mi mente. Y sentía las caricias de sus manos en mi frente. Y besaba su boca ardiente y roja, y mi alma entera vibraba de emoción. Después se alejaba de mí, enloqueciéndome con su risa, y se perdía bajo la cortina de agua en la cascada. Creía morir de angustia al dejarme solo. Oh, amigo Sambo, qué extraño sueño. No soñar, Shagmako. Todo ser cierto. ¿Qué dices? Entonces, encontrarte cuando loco corrías por la selva, gritabas llamando a Sabai. Luego, caíste dormido. ¿Pero fue verdad? ¿Todo fue verdad? Sí, sí, amigo. Estaba ahí, regresó. Porque te quiere. Estaba ahí, mi ama. Sí. Sí, sus labios ardientes me lo decían claramente. Shagmako de ojos de cielo. No irse nunca de selva. Beber amor de labios de Shaddai. Y tu cuerpo será raíces de quien te ves, que se claven en la tierra para que no escapes. Escucha. Oye, Shagmako. Estaba allí embrujarte. Tenemos que escapar de aquí. Huir antes de que sea tarde. ¿Tienes miedo, Chambor? Sí, sí. Miedo que está ahí. Convierta tu cuerpo en árbol. Oye, escucha. Estaba ahí, hechiza a los hombres. Y cuando se cansa de ellos, convertirlos en árboles. Cantiris. No, no puede dar crédito a semejante tontería. Es verdad, es verdad. Huyamos, huyamos, Shagmako. Huyamos antes que estaba ahí te mate. No, no, Chambor. Yo no tengo miedo de esa mujer, al contrario. Siento deseos de volver a verla. Ella embrujarte. Ella besar tus labios para embrujarte. Sabai enloquece a hombres con su boca. Oh, sí, esa sensación con la que mi cuerpo vibra tiene que ser locura. Mi mente no razona, mis ojos no ven otra cosa que sus negros ojos. El extraño hechizo que tiene Sabai que logra perturbar mi mente sin dejarme pensar en nada más. Huyamos. Huyamos, Shagmako. ¿Huir? Sí. Mi razón ahora es lúcida y me obliga a partir de aquí. Pero mi corazón solo piensa en esta bahía. Huyamos. Huyamos mañana con luz de día. Ahora no movernos de aquí. Los pájaros de la noche vigilan. Mira. Mira. Calimán miró hacia donde señalaba Chambor y descubrió. ¡Qué extraño! Varios pájaros negros permanecen inmóviles sobre las ramas y cantan lúgubremente y me miran sin descanso. Son los pájaros Sheik. Ellos, amigos de Stabai. Pájaros de la noche que vigilan para que no escapes. Pero mañana, mañana pájaros Sheik, irse. Entonces, nosotros escapar. ¿Escapar? No. No sé. No sé si pueda hacerlo. Mi único deseo es volver a ver a Sabai. Shagmako, tu pensar. ¿Escapar? Escucha. Oye. Encontré rastros de ladrones y asesinos. Allá. Río abajo. ¿Rastros? Oh, sí, sí, me olvidaba. ¿Has encontrado el rastro del capitán y la mujer? Sí, sí. Chambor encontrará rastro. Yo llevarte allá. Llevarte para que rescates a muchacho amigo tuyo. Solín. ¿Solín? ¿Mariela? El capitán. ¿Y qué importan ellos? Mi único deseo es ver esta... Calmar para un dominado por el hechizo. ¿Será posible que se olvide de rescatar a su pequeño amigo Solín y capturar al capitán Scott y a Mariela? ¿Calimán no podrá librarse del hechizo de Stavay? Las sombras de la noche llenaban de temores a la joven Mariela, que permanecía inmóvil en el improvisado campamento junto al río. Desde que el capitán Scott había partido de ahí, y luego que se escucharon los disparos y un grito angustioso, Mariela no se había atrevido a moverse. Sentía que la vigilaban y temía el ataque inesperado de los nativos de la tribu Stoll, enemigos a muerte de los hombres blancos. El pequeño Solín parecía restablecerse de la fiebre que lo dominaba. El frío pegajoso de la noche había mitigado la fiebre y miraba fijamente a Mariela. ¿Te sientes mejor, muchacho? Sí. ¿En dónde estamos? En un infierno. ¿Lo oyes bien? En un infierno. Yo pude haber escapado de aquí hace horas. No lo hice para no abandonarte. ¿Lo oyes? Pude abandonarte y no lo hice. ¿Dónde está su cómplice? ¿El capitán Scott? Ya no tienes por qué pensar en él. ¿Usted lo ha matado? No. Partió de aquí desde la tarde, en busca de alimentos. Al poco rato oí disparos y luego sus gritos angustiosos. Después, nada. ¿Entonces? Seguramente los nativos todos lo mataron. ¿Estamos solos? Sí. No tenemos siquiera un arma para defendernos, ¿lo oyes? Estamos aquí perdidos en la selva, condenados a ser las siguientes víctimas de esos nativos. ¿Y usted tiene miedo, verdad? Yo no. Sabiendo que Calimán está muerto, ya nada me importa. Si Calimán viviera... ¡Calimán! Yo... ¡Calimán! ¡Deja ya de hablar de ese hombre! Usted lo mató. ¡Sí! ¡Sí, yo lo maté! Y haré lo mismo contigo si continúas. No. No, no, usted no me matará. ¿Y sabe por qué? Porque tiene miedo de quedarse sola. Porque no soportaría verse sola en medio de la selva. ¿De qué le sirven ahora los tesoros que lleva en la balsa, señorita Mariela? ¿De qué le sirve haber matado al profesor Mendoza y a Calimán? ¿Y de qué le sirve habernos engañado a todos y ahora está condenada a muerte? ¡Cállate! ¡Cállate! Recuerda las palabras de Chambacor. Él dijo que jamás lograría escapar de la selva. Que la selva se encargaría de hacer justicia. El capitán Scott ya está muerto. Usted será la siguiente. No, no, no, escaparé de aquí. Y tú vendrás conmigo, ¿lo oyes? Tú vendrás conmigo. ¿Escapar? ¿A dónde? Estamos perdidos en la selva. No tenemos víveres ni armas. Continuaremos la marcha a través del río. ¡Vamos! ¡Vamos! Toda la fortuna será para nosotros. ¿Lo oyes bien, muchacho? Tú y yo somos los dueños de todo. ¡Vamos! ¡Vamos a la balsa pronto! ¡Pronto! Mariela, llena de angustia, obligó al pequeño Solín a caminar. Avanzaban entre la maleza hacia el río. Llegaron hasta donde habían dejado amarrada la balsa y Mariela miró sorprendida que... ¿Pero qué es esto? La balsa ya no está aquí. ¡Desaparecido! Mariela avanzó llena de angustia y pudo descubrir que la cuerda de la balsa estaba cortada. Alguien cortó la soga y la balsa fue arrastrada por la corriente del río. Los tesoros de Chikufol se han perdido. Solín, Solín, muchacho, debemos pensar en... ¿En dónde está? ¡Solín! ¡Solín! ¡Solín, dónde estás! ¡Tenemos que escapar de aquí! ¡No te das cuenta del peligro! ¡Solín! ¡Solín, me escucha bien! ¡Regresaré solo si no apareces ahora mismo! ¡Solín! ¿Quién? Demasiado tarde, demasiado tarde. Mariela se daba cuenta de la presencia de alguien que se abalanzaba contra ella como fiera. ¡No, déjeme! ¡No! sueño había dominado a Lacandón Chambor. Permanecía recostado sobre la hojarasca y junto a él, Calimán dormía tranquilamente. De pronto, el ruido monótono de la selva se vio interrumpido con un extraño sonido o grito o canto de pájaro fantástico. Calimán abrió sus azules ojos reaccionando extrañado ante aquel ruido. ¿Qué fue eso? Se creía que fue el canto del pájaro o el chillido de un tapir atrapado por el tigre. ¡No! ¡Es ella! ¡Estaba ahí! ¡Es ella la que pide ayuda! Su voz suena angustiosa y debo ir a su lado. Si no duerme, no podré impedir que vaya a salvar a Isabel. ¡Sí, te escucho! Voy a tu lado, hermosa Estabai. Y Calimán, víctima del hechizo, avanzaba entre la maleza sin que Chambor despertara de su pesado sueño. Calimán avanzaba entre la selva, guiándose por la voz quejumbrosa de Estabai. De pronto, en un claro, sus azules ojos descubrieron a la extraña mujer. Estabai, ¿pero qué ha pasado? Tu cuerpo... tu cuerpo está aprisionado entre las lianas de ese árbol. ¡Ayuda! ¡Ayúdame, Chamaco! Sí, sí. Te libraré de esas lianas que aprisionan tu cuerpo. Y Calimán avanzó hasta donde estaba y permanecía prisionera entre gruesas lianas que ceñían su cuerpo. Y cuando Calimán llegó... ¿Pero qué es esto? Las lianas se convierten en una gigantesca serpiente. ¡Es una boa! ¡No! ¡No! Era una visión fantástica. Las lianas del árbol se convertían en una gigantesca boa que se enroscaba en el cuerpo de Calimán ahogándolo. Y se escuchaba la voz burlona de Estabai. ¡Nunca escaparás de selva! ¡Nunca escaparás! Era una trampa. Una trampa, sí. Voy a morir asfixiado por la gigantesca boa que se enreda en mi cuerpo. ¿Cómo se salvará Calimán de aquel ataque mortal de una gigantesca boa que se enreda en su cuerpo? ¿Cómo romperá el hechizo de Estabai? ¿Qué ha pasado con el capitán Scott? ¿Quién ha capturado al pequeño Solín y a la joven Mariela? ¿Quién ha robado los tesoros de Jikku Hall?